las llaman jornal. Y si no las aman cuerna, yo si las llaman jornal. Déjala que vaya, ella volverá. Déjala que vaya, ella volverá. Amores la llevan, celos la traerán. Amores la llevan, celos la traerán. El ele, el ele, el ele, el ele, el ele, el ele. Del sopilote, que todo quede con bien, que todo quede con bien. Porque hubo quien lo escuchara, porque hubo quien lo escuchara, quien lo bailará también. Se despide el sopilote.